Domingo 14 de enero. Venid y veréis. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que se traduce Pedro. Comentario al Evangelio por Fray José Luis. Juan Bautista, profeta, mediador, no se mostró como protagonista. Sí, es verdad. No es este el tema central del Evangelio de hoy. ¿Por qué plantearlo? Es una oportunidad para aprender de la sabiduría de los hombres. Juan estaba con dos de sus discípulos. Juan indica a sus discípulos quién es el Cordero de Dios. Hemos pecado, posiblemente, de protagonismo y proselitismo. Dios, entonces, no ha ocupado el centro de nuestra vida. No lo hemos sabido descubrir en nuestra vivencia, en nuestra convivencia con los demás. Centrándonos en nosotros mismos, nos aislamos. Cerramos toda posibilidad de conocer y conocernos, de entender y experimentar qué es la fe, la esperanza y el amor. Y la cantidad y la posesión son la vara de medir. Tengo, tengo. Y lo más terrible, recurrir a argumentos de miedo para someter a los demás. No hay que fiarse de los que utilizan el miedo para hablar de Dios. ¿Puso Juan algún impedimento para que sus discípulos se fueran con Jesús, el Maestro? Todo lo contrario. Cuando surgieron rivalidades, discusiones entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, el mismo Juan responde: «Yo no soy el Mesías, sino que me han enviado por delante de él. Él debe crecer y yo disminuir». La fe en Dios, el seguimiento del Hijo de Dios, es una propuesta de libertad. Llevados de la indicación de Juan, sus discípulos se acercan a Jesús. Dos cuestiones. Jesús pregunta: «¿Qué buscáis?». Los discípulos responden: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». La pregunta de Jesús es: «¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu anhelo más profundo? ¿Qué persigues?». Jesús siempre remite a uno mismo. Cree en el ser humano. Lo ama. La respuesta de los discípulos no muestra interés alguno por su doctrina, sino: «¿Dónde vives?». Lo fundamental no es lo que piensa, es lo que hace, la manera de vivir, el proyecto de vida. Venid y ved. No hay explicaciones ni justificaciones. Es una invitación a comprobar, a ser testigos. Es una oportunidad para experimentar la realidad de un hombre que Juan señala. Ahí está el Cordero de Dios, y sus discípulos lo identifican como Rabí, maestro, al que podemos acudir y nunca defrauda. El maestro acompaña, enseña, no impone, y da la oportunidad porque sabe y quiere que cada uno sea protagonista y dueño de su vida. Esto es signo de amor, de confianza, espacio para ser y crecer. Estamos llamados a compartir, a ser personas que entran en relación con otras personas capaces de amar. Cada uno es cada uno, inserto en una relación con los demás, una relación marcada por la comunicación, la libertad y el amor. En esta relación nos encontramos con Dios. Todos somos llamados y mirados. Llamar y mirar tienen que ser un acto de amor. Los discípulos respondieron con un sí a la invitación del Maestro. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Todos somos llamados y mirados, invitados a seguir un camino que cada uno ha de descubrir, la vocación, y a ponerse en marcha. Los caminos son muchos. Las opciones múltiples, diferentes. Ninguna es mejor que la otra. Toda opción precisa de un compromiso y fidelidad. Elegida libremente, ha de ser expresada con responsabilidad. La cuestión no está en la diferencia. No está en cuál es más importante, la mejor. La cuestión está en la coherencia de vida que pone y da autoridad a esa vida elegida. Somos invitados. Respondamos. Demos cabida al Señor en nuestro corazón y sigámoslo. Seguir a Jesús no es cuestión de ir detrás de Él, sino más bien de vivir como Él. El seguimiento no se concreta en las acciones, sino en lo que nos mueve, lo que nos motiva, lo que nos lleva a esas acciones, a esas respuestas. Porque el seguimiento es el resultado no de la acción, sino de la manera de mirar, de considerar, de entender, de valorar, de apreciar, de amar. En el seguimiento a Jesús encontraremos dificultades. No somos perfectos. Las dificultades son oportunidades para aprender, corregir, avanzar, crecer. Por tanto, hermanos, esforzaos para afianzar vuestra vocación y elección. ¿Escucho o solo me escucho? Si solo me escucho, no oigo cuando me llaman, ni llamo, porque estoy cerrado en mí mismo. ¡Qué triste! ¿Qué me preocupa más, las apariencias o la sinceridad y coherencia de mí mismo y de mis actos? Es importante ser conscientes de lo que hacemos y no hacemos. Caminar tras las huellas de Jesús. Vivir como Él vivió, que no es repetir lo que hizo, sino cómo lo hizo. Vivir como Él vivió. Ser movidos por los mismos sentimientos. ¿Cuál es el motor de mi vida? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.